asentamientos, 10 asentamientos, hermana. Ayudemos a mucha gente, hermanito, varón. Una monedita tuya, hermana. Hermano, hermano, hermano, no te vayas. No me dé. Ayuda al viejo, hermanito, varón, papá. Una monedita tuya significa mucho para mí, hermano. Hermano, déjame alguna monedita tuya, hermana. No, del aforo. No te me tomas toda la cabeza. Sí, ya, ya, ya. Ya, muy bien, muy bien. Hermanito, varón, papá. Ayuda al prójimo, María. María, no te vayas. ¿Qué le digo, estudioso? ¿Qué se pone un plan? Hermana, acércate. Papi, papi, papi. ¡Ay! ¿Qué eres, gigante? ¡Ay, ay, ay, mis ovarios! ¡Hermano! ¡Gloria a Dios, hermana! ¡Hermana, Cristo te ama, Yané! Es una expresión de amor. ¡Hermana Silvia! Tú doblas tus rodillas. Y vaya, hermana. Cada lágrima de mi corazón dice que te ama, Señor. Dice que te adora. No podría vivir sin ti, Señor. Adórale al Padre y dile, Señor, aquí está mi corazón rendido ante tus pies. Si mi corazón se quebranta, si mi vida se quebranta, de amor hacia ti, Señor. Cada lágrima de mi corazón.